Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Confieso en público por vez primera que hasta los 7 años de edad dormí con mi manita en la mano de mi padre, grande y fuerte como mascota de catcher. Mi padre arrastraba noche tras noche mi camita de barandal al lado de la cama matrimonial y me daba la mano. Le tenía yo un miedo pánico a la oscuridad y a dormir solo. Gracias a eso, mi hermana Belinda nació 6 años después de lo que debía. Y gracias a eso, hoy se ve 6 años más joven. Cuando el tema de mis miedos salía a la conversación, mis padres decían de mí que yo era un niño muy sensible. Los demás pensaban que yo era un cerdito cobarde y apestoso. No me daba mi padre la mano por consentidor, ni mi madre se lo permitía por bondadosa. Lo que pasaba es que comenzaban a llegar a México en breves artículos de la revista Selecciones las primeras teorías sobre cómo educar a los niños con paciencia infinita y llenarlos de cariño y protección para formar adultos sanos dispuestos a defender la democracia. Mi paraíso nocturno se clausuró, sin embargo, cuando el oleaje de las nuevas teorías educativas cambió de la libertad total a la tolerancia cero. Entonces, lloriqueando y muerto de miedo, me fui a dormir solo a mi recámara. Gracias a eso nació mi hermana Belinda. En los años posteriores llegaron como un oleaje que iba y venía diferentes teorías sobre la mejor forma de educar a los niños que aterrizaron directamente sobre mi cráneo y en mis nalgas. No solo mis padres, sino mis tíos, mis hermanas mayores, sus novios y hasta algunos espontáneos establecieron una competencia para lograr hacer de mí un hombre de bien. El fracaso es obvio. La gran novedad hoy es que la teoría sobre cómo educar a los niños desafía a todo lo que conocimos. De hecho, postula que hagan lo que hagan los padres o los tíos o las hermanas o sus novios por hacerle ver al niño sus errores a fin de que aprenda a corregirlos. Eso está de más, porque por lo menos 3 de cada 10 niños están genéticamente dotados para seguir haciendo lo que les venga en gana de por vida. A los otros 7... me supongo que les dará la mano su papá por las noches. Como se ve, la teoría resulta revolucionaria, pero no deja de constituir un consuelo para todos los padres que lloriquean preguntándose por qué sus hijos salieron, cómo salieron, si nosotros siempre hicimos lo que creíamos mejor para educarlos. La teoría genética en relación a la educación surgió de un estudio de la Universidad de Birkbeck en Londres, en el cual se encontró que esos 3 de cada 10 niños no aprenderán de sus errores, ya sea que sus padres los dejen llorar en la cuna hasta ponerse morados o que los premien con cajitas felices cada vez que avisen para ir al baño. Simplemente esos niños no pueden hacerlo, no están hechos de esa manera. Pero promete la teoría que en el futuro no solo ellos, sino todos los niños a los que se les practique un examen genético podrán ser educados con atención personalizada para cada uno, como si fuera un pañal a la medida. Esta propuesta ha tomado fuera de la base a la mayoría de los psicólogos, que la rechazan y afirman que nada va a sustituir a los padres, y a los psicólogos, claro, en la formación de los niños. Y ahí estamos. ¿Genes o papá? Tal es el dilema. Posdata, otro día les cuento en las que me he metido por no poder dormir solo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.